Entramos con el estudio de hoy de la Academia Cristiana del Aire a la parte que corresponde a la sabiduría. Proverbios inicia esta sección con el Dr. Abelardo Limón. ¿Qué es un proverbio y por qué los que se encuentran en la Biblia difieren de los demás? Espero, apreciable estudiante, que usted tenga todo lo necesario para dar adelante con la lección del día de hoy, la lección número 8. Ya hemos terminado el estudio del libro de los Salmos, ahora vamos a proceder con los otros libros que siguen. Hoy consideraremos el libro de Proverbios. Si tiene su libro de estudio, acompáñeme con la lección 8. Si no tiene aún todavía su libro, le invitamos que anote los datos importantes a final de este programa y le daremos la información para que usted lo pueda conseguir. Si no tiene su libro, el día de hoy puede seguirme en su Biblia. Ahora vamos a considerar la lección 8 sobre el libro de Proverbios. El libro de los Proverbios pertenece al género llamado los libros de la sabiduría, un género que en la antigüedad se usó mucho para la enseñanza. La sabiduría que se enseña en este libro es de naturaleza práctica, pero tiene un profundo sentido religioso, aunque se refiera a asuntos, al parecer, seculares. La idea clave de este libro y de los libros de la sabiduría es que la sabiduría verdaderamente comienza con respetar y obedecer a Dios. En estos libros encontramos la forma de vivir. Dios nos da todo lo necesario para vivir la vida en una manera práctica, íntegra y cristocéntrica. En este libro de Proverbios vamos a estudiar el discurso de Salomón acerca de la sabiduría que se encuentra en los primeros 9 capítulos. Luego entraremos en el capítulo 10 hasta el 22 en los proverbios actuales de Salomón y encontraremos palabras de otros sabios en los capítulos 22 en adelante, como también las palabras de Salomón compiladas por los varones de Ezequías en algunos de los últimos capítulos y las palabras de Agur y de Lemuel en el 30 y el 31. Este maravilloso libro habla acerca de que el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. En Proverbios capítulo 1, verso 20 al 33, encontramos la clave del libro, en mi opinión, porque es allí donde nos habla de que Jesús realmente es la sabiduría de Dios al hombre. Dice el capítulo 1, verso 20 en adelante, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, dice el proverbista, me llamarán. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Estos versos nos hacen recordar las palabras escritas de Jesús mismo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Proverbios capítulo 8, verso 22 al 35, vemos que es Jesucristo quien es representado en esta porción también del libro. Él es el orador y eterno creador. La vida de todos los que le hallan. Es probable que lo que el Señor dijo en Juan, capítulo 7, verso 38, hacía referencia a Proverbios 18:4. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Proverbios 18:4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Hay otras referencias, apreciable estudiante, en el Nuevo Testamento tomadas del libro de los Proverbios. Esto testifica del lugar de este libro de Proverbios en el canon inspirado. Algunas referencias son las que incluyen Hebreos capítulo 12, del verso 5 hasta el 6, que se refiere a Proverbios 3, 11 y 12. También tenemos la referencia de Santiago 4, verso 6, y la de Primera de Pedro 5, 5. Estas son tomadas de Proverbios 3, 34. También hay la referencia de Romanos 12, 20, que es tomada de Proverbios 25, del 21 al 22. Y también, por último, la referencia de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, que hace referencia a Proverbios 26, 11. Un proverbio, amable estudiante, es una frase breve que expresa un principio moral o una lección práctica en forma concisa y reflexiva. Esta definición es importante para nuestro estudio de este libro. Por favor, le invito a tomar su pluma y anotar esta definición. Permítame repetirla. Un proverbio es una frase breve que expresa un principio moral o una lección práctica en forma concisa y reflexiva. Aquí las palabras claves son la palabra breve y principio moral o lección práctica. Es decir, el proverbio siempre es breve, pero pinta, es decir, enseña una lección moral o práctica. Algunas veces se aplica este nombre a proposiciones enigmáticas con parecida tendencia moral o práctica. Este libro de los Proverbios ha sido considerado la fuente principal de la ética del Antiguo Testamento, especialmente en lo referente a la virtud y al deber. También reflejan las reglas mosaicas en cuanto a la vida nacional en sus diferentes aspectos religiosos y políticos, a más de la vida privada del individuo. Es interesante notar que la palabra Israel no aparece en este libro de los Proverbios. Los Proverbios formaban parte de las Escrituras, las llamadas de sabiduría por los hebreos. Los filósofos griegos, y aún muchos filósofos modernos, partían de lo relacionado con este mundo y buscaban una explicación a todas las cosas. Exponían que lo primero era la materia y la mente era la causa de todo. Partían del mundo que les rodeaba hacia Dios. Pero entre los hebreos era todo lo contrario, puesto que provenía de una revelación de Dios. En contraste con los griegos, para el hebreo, Dios era la causa y explicación de todo. Por lo tanto, el más sabio era aquel que conocía a Dios. En este manuscrito de los Proverbios tenemos el mejor libro para el estadista, el mejor código para el gobernador, las mejores leyes para el juez, la mejor receta para el éxito del comerciante, las mejores enseñanzas para el estudiante, la mejor guía para el joven y la mejor fuente de meditación para el anciano. Se ha dicho que los Proverbios prueban que la Biblia no desprecia el sentido común y la discreción, y que por el contrario, estos aprueban la sabiduría de estos proverbios, de modo que es lógico ver que el sentido común no pudo haber producido tal sabiduría si no hubiese sido inspirado por Dios. En cuanto al autor, el mismo libro nos dice en el capítulo 1, verso 1, lo siguiente: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y esto necesariamente rige hasta que el texto diga otra cosa. En lo general, este libro es atribuido a Salomón, aunque sí vamos a ver en nuestro estudio que no todos los proverbios fueron escritos por él. En el capítulo 10, verso 1, leemos Proverbios de Salomón. Pero en el capítulo 22, verso 17, dice Las palabras de los sabios. Y en el capítulo 24, verso 23, encontramos que dice También estos son dichos de los sabios. Lo cual pudiera significar entonces que la porción desde el capítulo 2 hasta el capítulo 24, verso 34, corresponda a una compilación de proverbios antiguos hecha por Salomón o por algún otro. En el capítulo 25, verso 1, encontramos una nueva división. Dice así, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Continuando así hasta el capítulo 30, verso 1, el capítulo que se le atribuye a Agur, hijo de Jaque. Y el 31, verso 1, dice que este último capítulo corresponde al rey Lemuel. No sabemos más acerca de estos dos personajes, Agur y Lemuel. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 32, vemos que Salomón habló 3,000 proverbios. No hay, por lo tanto, razón para dudar de que Salomón, el hijo del rey David, haya sido el autor de los proverbios que se le atribuyen en este libro. Dios le prometió sabiduría en respuesta a su petición, y la historia atestigua de esa sabiduría. ¡Qué testimonio poderoso! ¿No cree, amable estudiante? La oración de aquel joven que recién heredaba el trono de su padre. Una oración pidiendo una sola cosa, la sabiduría. Y Dios le responde a su oración rotundamente. Lo convirtió en un verdadero sabio. ¿Por qué? Porque era la sabiduría de Dios mismo, respirando en Salomón en esta forma preciosa que ahora tenemos conocida como el libro de los Proverbios. En cuanto a la manera de interpretar los proverbios, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. En primer lugar, recordar la lección que trataba sobre los paralelismos. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta el estilo de los dichos o adagios que había en común en todo idioma y que lo sigue siendo. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta también las experiencias de la historia sagrada que sirven para ayudarnos a interpretar el significado de estos dichos llamados proverbios. En la próxima sesión, después de tomar en cuenta estas tres cosas, vamos a ver en grandes rasgos lo que nos dice el libro de Proverbios, empezando con el discurso de Salomón acerca de lo que es la sabiduría, y luego estaremos viendo la parte central del libro, del capítulo 10 hasta el capítulo 22, y para terminar veremos los últimos dos capítulos de este libro, las palabras de Agur y las palabras de Lemuel. Acompáñeme. Hemos visto el significado de Proverbios, la paternidad literaria en sus autores y, lo más importante, ¿cuál era? ¿Cuál es el verdaderamente sabio? En la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.